llegado este momento, vamos a hacer un villancico que yo creo que mientras estoy saliendo los chavales del coro, porque este va a ser con coro y con coro. Este villancico es un villancico muy especial, porque lo ha compuesto un compañero de la Escuela de Música, José Luis Amor, este señor de Viveiro. Es un villancico precioso y tiene ese sabor gallego, que es de José Luis, que es de Viveiro. Y bueno, es un villancico que ha hecho muchísimas versiones y esta yo creo que es una muy bonita, porque está hecha para coro de niños y queda precioso. Parece que está hecha expresamente para este coro. Así que yo creo que, si me escuchan los chavales ya... Sí, sí. Digo yo. Bueno, deciros que a sorrir significa sonreír. Y el gallego, que es una lengua muy bonita para ser cantada, la verdad, porque es un lenguaje muy dulce y habla de cosas muy bonitas. Habla de pues, que olvidémonos de las cosas malas que hagamos cada día, los telediarios y esas cosas, y que bueno, que día a día nos pongamos alegres o hagamos esfuerzos. Thank you.